Muy bien, seguimos aquí en Línea de 5 y ahora tenemos una entrevista con un periodista que ya hace unos cuantos años viene relatando y en diferentes programas siguiendo a los equipos de Córdoba sobre todo. Estamos con Marcos Torrejón. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y perdón por la demora de llegar un poquito tarde. No, por favor, gracias a vos por estar acá. Y bueno, contanos un poco cómo fueron tus inicios en el periodismo deportivo, qué fue lo primero que hiciste. Eso va a adelantar mi edad. No, hace bastante ya. Yo soy pampeano, no soy cordobés, vine a estudiar aquí. Y en el camino que vine a estudiar, yo en el pueblo mío, mi familia tenía una radio, ahora la vendió, tenía una radio, un FM. Y bueno, así arranca esta historia, digamos, de empezar a trabajar ahí. Después me fui a General Pico a comentar y a relatar básquet. Y de ahí, bueno, vine a Córdoba y empecé a hacer mi carrera a nivel estudio por un lado y a nivel profesional por otro, trabajando en un montón de lugares, en un montón de medios. Qué sé yo, de decirte, por ejemplo, que empecé con básquet femenino, que me tocaba hacer un poco la Liga Cordobesa, que trabajábamos en una revista que se llamaba El Club Amateur, y esa revista fue la que lo descubre la Mole Moli, por ejemplo. Bueno, qué sé yo, la verdad. Y a partir de eso, bueno, los distintos lugares, Carlos Paz, San Francisco, LB2, bueno, y después, más adelante, lo más cercano, ¿no? Ahí en Show Sport. Y en Show Sport a partir del 2002, finales del 2001, principio del 2002, ahí arrancamos, y esperemos que no me corra por un par de años más que tenemos que vivir, pero sí, ya, cuando me pongo a pensar, han pasado años, ¿no? Ya estamos en el 2012, 11 años al aire con el programa. Y después del programa fue trayendo aparejado un montón de cosas, ¿no? Que el básquet, que el fútbol, que las transmisiones, que las previas, ahora el fútbol de Canal 10, bueno, en fin. De ahí se fue derivando todo lo otro, ¿no? Y aparte del fútbol, ¿qué otro deporte te gusta? Y como gustarme, me gustan todos los deportes. En realidad, me gusta mirar, me gusta estar observando muchos deportes. Qué sé yo, de repente, yo soy un deportista frustrado, que no he tenido la chance de jugar profesionalmente a nada, pero me apasionan todos los deportes. Yo soy hice el curso de entrenador de básquet, por ejemplo, y jugué mucho tenis, jugué mucho pádel, bueno, ahora tengo otro hobby que es jugar al golf. Entonces todos esos deportes me atrapan, me hacen ver, me hacen interiorizarme, conocer. Ahora estoy empezando a aprender de rugby, bueno, entonces estoy empezando de a poquito a manejar los conceptos más básicos para poder mirar un partido y empezar a analizarlo. A mí me gusta mucho analizar el deporte. Recién uno de tus compañeros me preguntaba acerca de la pasión. La verdad que a mí me apasiona analizar los deportes y por ahí lo veo más desapasionadamente en cuanto al hincha. Entonces, bueno, es como que uno va tomando ese gustito de las cosas. Pero no, me gustan. Yo soy un enfermo de los medios y mucho más de la televisión. Entonces me gusta ver muchos deportes. ¿Cómo ves al periodismo deportivo cordobés, digamos, sobre todo en relación con el de Buenos Aires, que muchas veces hay muchas diferencias? Sí, económica puede ser, pero mira, yo te voy a decir esto. Hay muchos mitos en función de la cuestión económica. En Buenos Aires los grandes ganan mucho dinero, pero los grandes son 8, 10. Después el resto labura como nosotros, se sacrifica como nosotros, tiene muchas dificultades igual que nosotros aquí. A ver, profesionalmente creo que no hay diferencias. Creo que en Córdoba hay mucha gente que es muy capacitada, que sabe lo que habla, que entiende mucho, que es muy respetuosa, que tiene gran conocimiento. Después, bueno, por ahí habría que analizarlo mucho más fino en algunas cuestiones. De repente, tener un programa en el cable de Córdoba hoy significa remar mucho y no tener algunas posibilidades económicas para una buena escenografía, para una buena escenografía, para una buena producción, para que la gente, todos cobren. Entonces, en ese tipo de cosas puede influir. Pero después, a nivel individual, profesional, la verdad, no noto diferencia. A mí me toca ser corresponsal de Canal 26 en Córdoba para Buenos Aires, y la verdad no veo que tengan diferencia. ¿Cómo ves a lo largo del tiempo la evolución del fútbol de Córdoba, digamos, desde viéndolo como está hoy y desde los inicios, digamos, cuando vos empezaste como periodista? ¿Cómo es esa evolución del fútbol cordobés? Sí, es muy interesante. Yo siempre lo planteo. es una de las cosas que sí, es uno de los puntos que más me gusta hablar, en el sentido de que cuando yo vine, el fútbol estaba en el cuarto subsuelo. Porque, a ver, ¿cómo decirte? En el camino de estos 18 años que yo llevo en Córdoba, han habido muchas altas y bajas, ¿sí? Han habido muchas altas y bajas, muchas irregularidades, mucho ascenso y mucho descenso, y poca permanencia en primera, salvo Talleres, un paso un tanto más prolongado, con las famosas Copa Libertador y Copa era Mercosur en ese momento, sí. Es muy interesante el planteo, porque hoy por hoy, desde hace 4 o 5 años, el fútbol de Córdoba va encaminándose con un montón de vicisitudes, pero va encaminándose. Creo que Belgrano es el estandarte, creo que Talleres ha empezado a copiar un montón de cosas, creo que Instituto debe tener que afirmarse un poco más en esto, y además, cuando vos te pones a analizar en los últimos 5 o 6 años, es el reflejo de la cantidad de jugadores que se han ido de Córdoba bien vendidos, bien vendidos. Después podemos discutir un peso más, un peso menos, pero vendidos, cobrados, genuinos del fútbol de Córdoba, ¿no? ¿Qué opinión te merece el nuevo formato que va a tener la primera división del fútbol? A mí me gustan los torneos cortos. A mí, yo soy un convencido que el torneo corto tiene otra adrenalina. El torneo corto le permite a los Newell's, a los Banfield, a los Lanús, a los Estudiantes de La Plata, a todos esos equipos salir campeones. Y tener y ser campeón, porque los que te nombré fueron campeones de verdad. Claro, no te estoy diciendo por las dudas, te estoy poniendo ejemplos de equipos que fueron campeones. Esto se circunscribe los próximos 10 campeonatos, grabá esto, vamos a tener de 10 campeonatos, van a ganar 5 Boca y 5 River. El resto no van a ganar ninguno, porque esta es la realidad. Hoy Boca, jugando todos los torneos, fíjate la cantidad de puntos de diferencia que le saca al resto. Boca tiene 74 puntos en la tabla general. Yo creo que hay que hacer un mix entre las dos cosas. Pero bueno, yo soy partidario de los torneos cortos, con una tabla general larga que clasifica las copas y demás. Claro. ¿Cómo ves, desde tu óptica, la campaña de Belgrano en primera? ¿Y por qué crees que se ha dado esta campaña tan buena que ha hecho Belgrano? Porque lo que viene haciendo Belgrano es muy bueno desde que llegó Armando Pérez. Digamos, desde que se inició con el gerenciamiento, que estuvo a los tumbos, que arrancó ahí con muchos problemas económicos porque la gente que lo gerenció no tenía dinero para aguantar. Después llegó Armando Pérez y empezó a potenciar todo, a progresar en el camino con un montón de cuestiones. Y esto deriva indefectiblemente en esto. Es decir, no se falla. Cuando vos trabajás bien con un club ordenado, con las cuentas al día, con las inferiores produciendo, con técnicos que te den resultado, esto no falla. Esto es el trabajo que termina sí o sí con Belgrano jugando la Copa Libertadores y peleando los campeonatos. Esto es así. El próximo paso de Belgrano es potenciar un par de jugadores y va a terminar jugando la Copa Libertadores y va a terminar peleando el campeonato. Pero no es porque yo sea divino, ni porque es simplemente una cuestión de sentido común, cómo el equipo va progresando. Fue, ascendió, se permanece en primera, tiene una base. Digamos, es todo el camino del trabajo que ha venido haciendo Belgrano, ¿no? No es una cuestión azarosa, digamos, sino que es una cuestión de trabajo, justamente. Absolutamente nada de azaroso. Azaroso puede ser el penal que erró Pavone, que lo atajó el AVE, puede tener algo de azaroso. Azaroso puede ser el gol que erró Marco Pérez el otro día, que pateó y pasó al lado del palo. Pero con el trabajo no hay azar, digamos. Hay trabajo, hay mucha consecuencia lógica de lo que venía haciendo, entonces aparecen estos resultados, ¿no? ¿Qué opinas del tema, el famoso tema de los promedios? Mirá, es un tema discutible en muchos casos que a la gente no le gusta. Los promedios te permiten acomodar el chasis de acuerdo a tu conveniencia, porque ahora Belgrano le quedan 3 fechas de campeonato, va a sacar puntos, algunos puntos más va a sacar, va a estar cerca de los 60, 55, 56. Con esos puntos a Belgrano le viene bien el promedio, ¿está? Pero cuando vos no sacás hasta cerca de 50, el promedio te viene mal. Entonces, a ver, yo en algún aspecto tenía la opinión tomada de decir, no, que se vayan los últimos al descenso y listo, como pasa en la Liga de España, que los últimos 2 o 3 descienden, y chau. Pero cuando vos ves y analizás, si ahora Belgrano logra meter una campaña de vuelta de 50 puntos, bueno, tiene por lo menos 2 o 3 temporadas más asegurado en primera división sin problema. Entonces, Eso es de acuerdo al prisma con que se lo mire, porque vos si le preguntabas a Arsenal la primera temporada cómo era el descenso, los promedios te decían que no servía. Ahora Arsenal no quiere que le saquen los promedios ni loco, porque va complementándose un campeonato con el otro. Por eso es de acuerdo al prisma con que se lo mire, ¿no? Se vienen los Juegos Olímpicos Sí. dentro de pocos días. Sí, ¿Cómo, 53. 53 días para Sí, ser más exacto? sí. ¿Cómo lo ve el periodista deportivo? ¿Cómo vive esa previa y después en sí los Juegos, que es algo especial, distinto a todo, Sí, claramente? tan distinto que por el nacimiento de mi hija no pude ir a Londres. Es una añoranza que tengo, un juego olímpico. Se me ha tocado estar en Copa América, en eliminatoria, en un mundial. Bueno, falta un juego olímpico que serán los próximos de Brasil, en el 2016. Pero la verdad a mí me apasionan los juegos olímpicos. Yo paso horas y horas mirando la televisión. La verdad es una linda espera, es un evento extraordinariamente lindo, digo, y además a uno le permiten formarse mucho más como profesional, que no es solamente fútbol. Lo que pasa es que uno habla mucho de fútbol, pero no es solamente fútbol. A mí particularmente me gustan mucho más los otros deportes, y por ahí la gente se cree que porque te ve todo el tiempo hablando de fútbol, vos no podés hablar de otros deportes. Y es una tontera que yo la discuto permanentemente y siempre, digo, y los Juegos Olímpicos son el ejemplo de eso, ¿no? Hablando de la selección nacional, Sí. bueno, ha ganado hace poco jugando bien Sí. el sábado. ¿Vos pensás que esto puede ser el puntapié inicial para algo mejor, para un progreso, o simplemente fue un buen partido de Messi, como dicen muchos? No, no, lo que pasa es que el puntapié inicial es el cariño a Messi. Mirá, a mí me ha tocado verlo jugar a Messi en distintos lugares. Por esta historia que te contaba recién, desde el Mundial, en Copa América, afuera, acá. Y la verdad, el único lugar donde le habían hecho sentir a Messi que era argentino era en Córdoba. Le hicieron sentir un cariño fenomenal, le hicieron sentir que ese arraigo popular que tienen los grandes jugadores de fútbol se lo demostraron. Porque hasta aquí Messi era más un bueno del mundo que no un bueno de Argentina, o un crack del mundo que no un crack de Argentina. Tenías que ver, y eso a mí no me lo contó nadie, la devoción de los nenes sudafricanos, ¿sí? Por Messi, de los chicos que morían por una foto con Messi, de ese cariño genuino, genuino, espontáneo. Bien nacido del amante del fútbol grande. Bueno, en Argentina eso todavía Messi no le había pasado. Me parece que el sábado, el puntapié inicial, mucho más allá de la victoria, tiene que ver con esta historia de ese cariño que me parece Messi lo recepcionó en el buen sentido, ¿no? Hablando de este tema de Cantero, esta iniciativa del presidente Independiente sobre la cuestión de las barras y algo que nadie se animó y él realmente le está poniendo el pecho a las balas, digamos, dio la cara y es algo muy, muy valorable. ¿Vos crees que puede ser el principio del fin de las barras? Mirá, yo te voy a contar, te voy a contestar tu pregunta, pero además te voy a dar mi forma de pensar con respecto a esto. Yo tengo un grupo de trabajo que participa conmigo en todo lo que es la producción de nuestro programa, de nuestra página web y demás. Nosotros no hablamos de los barras. Esto es una política tomada, una cuestión ideológica mía, y como tal, yo bajo la idea al resto de mis compañeros que son quienes trabajan conmigo. Grandes, grandes culpables de este problema somos nosotros los medios de comunicación. Porque hacemos de los barras una parte más del fútbol cuando son la lacra del fútbol. Son los tipos que le sacan plata a los clubes, le sacan plata a los jugadores, cobran los estacionamientos, venden droga dentro de la cancha. Son los que han emputecido toda esta historia. Lo que ha hecho Cantero me parece que es importante, pero digo, alguna vez se lo plantea Daniel Arcucci, quien hoy está en Fox y quien es uno de los principales referentes del diario La Nación, y se lo planteé en una mesa tomando un café. Digo, ustedes son grandes culpables, digo ustedes, porque son los grandes medios los que permanentemente hablan. ¿Y sabés qué me contestó él? Me dijo, dice, la redacción está dividida, el 50% de la redacción dice y piensa como pensás vos, y el otro 50% no. Pero como el que manda soy yo, y yo entiendo de que sí lo tengo que hacer, lo hago. Pero es un planteo que cada vez avanza más. Con esto que te contesto, lo que hizo Cantero está bien, pero los medios de comunicación deben no darle importancia a los barras, deben no publicarle nada, deben ignorarlos completamente y van a empezar a tener mucho menos poder del que tienen. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Te vamos a dar un pequeño obsequio. Bueno. Está un vinito para que... Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, cerramos esta nota, vamos a un corte y enseguida seguimos con Línea de 5.